De su disco Brat, ahí estaba Charlie XCX, la canción 360. Entonces, estamos hablando este enero de What's New, y es toda esta proyección musical que se viene para el 2025. Ya hoy sonó Rosé, también tuvimos Messi. De Lola Young, sí. Y está por confirmarse, sí, Justin Bieber sacaría música nueva. Él ya estuvo compartiendo un video por allá de segundos en un carro, se escuchaba lejos, como un demo. Okay. Este fin de semana compartió nuevamente fotos a través de sus redes sociales. Tenía audífonos, sí, micrófono. La publicación salió este sábado. El fotógrafo es Rory Kramer. Ha sido acreditado en todas las fotos recientes de él. Y ya. Bueno, sí, es una pista, yo ¿cierto? Creo. Sí, sí, sí, tiene toda la pinta de ser una pista de nueva música. Entonces sería bueno, ya lleva un tiempo. Él hace cosas falta. Chéveres. Yo sé que en su momento hay mucha gente que dice, ay, qué pereza, Justin Bieber, pero es una persona que lleva haciendo música desde niño. Y es un gran músico, además. Y es un gran músico y es una gran figura del pop. Y pues sí sería justo y necesario tener nueva música de Justin Bieber. Chévere, muy chévere. ¿Sí? Les estaremos contando entonces. Escuchémoslo con esto que se llama Sorry. Barbaros, así se llama esta canción, la hace Pink, sonando las mañanas en la X. Pink, que también confirmó su participación en el Far Aid este 30 de enero, este concierto benéfico por los afectados por los incendios en Los Ángeles. Hoy estamos preguntando por todo lo que sucedió o está sucediendo con TikTok sobre esa aplicación que a usted le preocuparía que le prohibieran. Sí, esa es nuestra pregunta del día. JP dice, las VPN. Cuando prohíban las VPN, preocúpense. Ok. Así bueno, en sí, ese tono, así lo dijo. Ok, bueno, así sabe, lo escribió. Sabe cosas. Andrés dijo, Waze. Importante. También Nats dice, Amazon es mi gusto culposo. Uy, aunque compra se ahorraría cositas. Uy, se ahorraría una platica, pero sí. Esas aplicaciones de compras no, están desatadas. Que le mandan a uno 300 correos de sí, queremos sí, devolverte sí, lo que gastaste, toma la ruleta de la fortuna, gracias por tu compra, toma... No, tienes tantos créditos. Y uno es como, ay, ruleta, está bien. Uno cae. Uno cae fácilmente. Bueno, también Laura dice por acá, Twitter. Okay. Es un mal necesario. Además no sé, es viral para comunicarme con ustedes. Ah, ok. Eso es bueno, chévere. Maneja por ese lado. Eso es chévere. Ahí, tú, ¿qué tienes? Nos vamos para Instagram, arroba la X más música. Juanita Benavides está contigo, dice que Spotify. Sí, es que uno construye, pues no sé, los que hacemos playlist y sí, sí, sí, más que tenerlo ahí de paisaje, construirlo después es... Es nuestra cartuchera de la modernidad. Eso. De antes teníamos discos. Caro 9104 dice que Shazam, gran aplicación. Uy, amiga, sí, mil veces sí. ¿La usas mucho? Para no mucho, ¿sabes? Cierto que no, pero mucho. Cuando se usa, sí. Es muy chévere. Sí, está claro, bien. Para descubrir o para recordar canciones. Alejo Cuellar dice que Flight Radar, una radar, una aplicación para buscar vuelos, ¿no? Baratos, a buen precio. Ah, bueno, entiendo. Importante. Ok, sí. ¿No? Muy bien. Y J. Edward dice que WhatsApp. Para comunicarse. Le parece muy importante. Hay personas que dicen que preocupar ninguna, pero que será una mamera que quitarán o prohibieran WhatsApp, por ejemplo, que si es una aplicación que uno usa a diario. Además que lo único que tiene es el tema empresarial, que uno se puede comunicar por ahí para hacer compras, sí, o comunicación directa, mutuo, muy chévere. Más allá del amigo. Claro. Sino que, y hay atención al cliente, sacar citas médicas se puede sacar por sí, ahí. Sí, sí. Muchas cosas están pasando. Ya cambió, no sé si ya lo viste, ellos se anunciaron una nueva actualización donde la reacción ya no le das doble clic y de una, ajá, sino que te da las opciones con un solo... Cambiaron las formas de reaccionar y los emoticones también los ubicaron, okay, de diferente manera. No he puesto atención, para seguramente. Que pongas atención. Seguramente también serán cambios como paulatinos, pero es chévere. Yo la uso. Sí, sí, la sí, que más uso. Está bien. Escuchemos a Shaboos y esto es a Bar Song Tipsy. Un buen clásico a esta hora para despertar, 9:32 a.m. Si usted sigue de vacaciones. Un besito le mandamos. Un besito para ti. Si sigue de vacaciones, oye, sí. No entiendo qué está. ¿Por qué? No, hay gente que salió tardecito, hay gente que lo supo cuadrar y apenas está saliendo. Esa es esa tusa que yo te decía que es terrible cuando uno va y el otro va saliendo. Entrando y otra gente saliendo. En los aeropuertos. Y más que todo en estos destinos que son muy turísticos, no sé, de San Andrés. Claro. Que uno va todo insoladito nuevamente para Bogotá, triste, sí. Porque se devuelve y hay gente que va aterrizando feliz y uno le ve la cara y uno dice, es verdad. Temporada alta que se acaba oficialmente yo creo que hoy, y hay personas que aprovechan para viajar a partir sale de más, hoy. Está más bien, económico está y chévere. Está bien, así que disfruten sus vacaciones. Un 2025 que, amigo, arrancó potente. Una de las noticias también importantes fue el alto al fuego. Sí, de Gaza. Ajá. Importante. Y pues tú tienes también varios hechos que van a ser relevantes este año. Algunos hechos que marcarán historia, así es, en este 2025. Por un lado, pues se da hoy uno de esos hechos, y es la posición, el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca. El magnate norteamericano se posicionará hoy por segunda vez como el presidente de los Estados Unidos en el Capitolio, ante toda la rama legislativa. Habrá fotos, así como el año pasado tuvo la foto más importante o una de las más, pues seguramente este año Donald Trump también dará de qué hablar. Por otro lado, también la liberación de Auschwitz también hará recordar a los ciudadanos, porque se cumplen 80 años de su liberación. Ya son 80. Este 27 de enero, en 7 días. Auschwitz, sí. Uf. Uno de las conmemoraciones importantes. Otro de los sucesos más relevantes que vivirá el mundo en este 2025 tiene que ver con el Kumbh Mela, que es un evento que realizan los hindúes 4 veces cada 12 años. Este famoso rito hindú. El consiste, del río Ganges, que van millones. Exactamente. Ese es. Consiste en que cada persona limpia sus pecados a orillas del río Ganges. Imagínate toda la gente limpiando sus pecados. Qué rico. No, la espuma que sale, ¿has visto? Chévere, qué divertido. Mira, nosotros sí lo entendemos, obviamente se son respeta, claro. Porque espiritualmente tiene un peso muy importante, pero hay cosas a las que diría, no, yo prefiero vivir con mis pecados que meterme con 400.000 personas en el mismo río. 400.000, mira, que le pegaste al número, 400 millones de creyentes. Ah, hombre, claro. Se espera que este año acudan, esto se lleva a cabo entre el mes de enero y febrero, en donde las personas van y limpian sus pecados, en el río Ganges y en el Yamuna, así que bueno, ritos tradicionales, ritos que cambian de cultura. La tecnología también está de celebración por cuenta de YouTube, porque este año, inclusive muy pronto, el 14 de febrero, se cumplen 20 años de haber sido creada. Así ya. Que importante. Hace 20 años se creó YouTube. Todo por agradecer. Claro. Sí que ha salvado muchas cosas y uno consigue ahí lo que no cree que consigue. Es una gran miscelánea. Es una gran miscelánea, es un gran lugar donde uno va, visita, ve videos, se entretiene, se informa, pasa el tiempo, escucha música, lo que usted quiera, se educa, ¿por qué no? Sí, también. El sitio web acumula más de 2.500 millones de visitas cada mes alrededor del mundo, todavía siendo pues la más importante en materia audiovisual. Por otra parte, se va a reanudar una novela o un caso legal que pues marcó el 2024 y fue o es el de Shank Diddy Combs, el rapero y productor de hip hop, que será juzgado por los delitos de tráfico sexual, crimen organizado y trata de personas. Este año. Esto será el 5 de mayo. Todavía falta un tiempo, pero seguramente será un hito que marcará este 2025. Y por otro lado, en el mes de agosto, Gabón, país de África Central, después de 58 años, volverá a elegir un presidente diferente a la dinastía Bongo. Los comicios de Gabón serán en el mes de agosto y pondrá fin a los 2 años de transición en los que se estaba buscando un candidato nuevo. Okay, sí, cosas que pasan. Política, tecnología... De todo un poquito. Religión. También. Lo que marca el mundo. Vamos, siempre. Vamos a limpiar. Ahí estaba Sabrina Carpenter, la canción Espresso. ¡Ay! Aquí llegué expresamente a acompañarlos. Oye, muchas gracias, Álvaro, por venir. Siempre. Gracias, ya te doy vacaciones pagas por lo que acaba de pasar. Gracias. ¿Me puedo tomar dos meses? Sí, sí, sí. Gracias. Y pago, toma. Oh, gracias. Uy, recibo. Mira recibo. ¿Quién llegó? Claro, el que estaba dos meses de vacaciones. No, que no. Se sintió, y también ¿sí? fueron así, pagas, puf. Sí, claro. Diana sí, dijo, váyase de vacaciones, puf. Es que Diana me pagó por volver. Hizo un... Sí, es que yo lo escribí todos los días. Le faltan tres días, le faltan dos días. ¿En serio? ¿Uno por qué? No, no hagan eso. Yo no hice... Ah, bueno. No, pero sí... Uno todo momento... feliz. No, pero yo lo sentía. Yo decía, Diana debe estar hablando de mí porque me tengo las orejas rojas. ¿Usted cree en eso? No. Sí. Yo no. ¿De pero cuando hablan mal? Yo creo que mis amigos... ¿Se te calientan las orejas? Me piensan. Eso ok. Sí. Espero, pues. Es sí, o sea, me desean. Sí, sí creen pendejadas, básicamente. Ay, no sean así. Uno piensa la gente que quiere. Es, claro que sí, no, pero a uno no se le ponen rojas las orejas por eso. No, es un cuento pingo. Pero ¿sabe que sí creo? ¿Qué es esto? Pero ustedes, ¿saben cómo que son? Sí creo. En los, ¿en cuando qué? Uno siente algo o se sueña con alguien, que hay que preguntar. Algo pasa. Y uno después dice, oiga, sí, no, desde que me estrellé o me varé hasta que algo fuerte pasa. Ese instinto. Sí, a ti te pasa como... A mí entonces, me con algo razón, pasa con esta persona, todo, le voy a escribir. Porque tú no te sueñas casi nunca no con sueño. Nadie. Entonces, cuando te sueñas... Me soñé con Esther Expósito en estos días, debo confesar. ¡Qué buen sueño! Nos besábamos. ¿Se besaban? Sí. ¿Y qué diría Anne Hathaway, su esposa, no, al respecto? Pues es que uno tiene pasado. Uno tiene un pasado y ella tiene que entender. Además que son dos culturas diferentes. Pero en el sueño estabas como, llamémoslo coloquial y vulgarmente, cangrejeando con Esther. ¿Tú tuviste algo con Esther? No, nunca hemos tenido nada. O sea, estabas como fantaseando. ¿En dónde se encontraban? No. ¿Y ya le escribiste para saber si está bien? Le escribí, pero no me ha respondido. Es que, hola, me soñé contigo de la nada. ¿Nos preocupamos? Así todo loquito. Sí, hola, sí. Esther. Hola, Esther, ¿por qué tan perdida? Me soñé contigo. ¿Todo bien? ¿Todo bien en casa? No hagan eso, no hagan eso. Qué guapa que es Esther Esposito, así que mejor cambiemos de tema. Por favor. Esther Esposito es la chica que salió en ese video que se volvió viral cuando se encuentra con la hija de Michael Jackson, que sí. La hija de Michael Jackson... Es correcto. La es eclipsa. Pero ella fue muy famosa por una serie de televisión, ¿no? Por Élite. Por Élite. Sí, que siempre digo lo mismo. No, es que no la vi, por eso no la tengo en mi radar. Y lo que pasa sí. es que me empecé a ver una serie malísima donde está, claro. Por la trama. Y la trama. Pero no, la trama sí me duró 5 minutos porque la serie es perversa. Me aguantaste. Pero la trama lo hizo soñar, ¿verdad? El subconsciente o el inconsciente, no sé cómo se dice, me hizo rescató soñar. Rescató lo mejor de la serie. Se dice el subteniente. Subteniente Uribe. Exacto, perfecto. Perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Pues supuestamente hoy es Blue Monday. ¿En serio? Pero no lo crean, no es el lunes más triste del año. No, recuerden que hace parte de una campaña de publicidad de una agencia de turismo en su momento que era para vender tiquetes. Entonces inventaron todo este cuento que ya no había plata, se acabaron las vacaciones, el clima, todo. Pero entonces no, lo único bueno es la canción. Sí, pero... quedó ya de todas formas como para la historia, ponen, ¿no? Y lo ponen, tú lo buscas Blue Monday y te sale la fecha. 20 sí, ¿por qué? Porque es el tercer lunes del primer mes, ¿no? El tercer lunes de enero. Y el año. El tercer lunes del año. Mm. Sí, se supone que es el día más triste, pero yo hoy estoy lo más de contento, fíjese. Mantente así, no permitas que nada cambie. Nada ni nadie. Nadie, muy bien. Apague tu luz. No vibres bajito. Debí tirar más fotos. Oye, le está yendo muy bien, ¿no? Y parece que sí va bien a ir, por él. Va a estar superando el éxito del álbum pasado, que yo pensaba que no, y por eso les pregunté. Bueno, bien, bien por Bad Bunny. ¿Hay noticias tristes? Sí, preocupantes. No tengo buenas noticias. No, pero ¿en qué quedamos? Sí, pero no, ahí está. A ver. James Ford, este gran productor, uno de los más importantes destacados en el 2023, que ha trabajado con artistas como Florence and the Machine, los Arctic Monkeys, Haim, Depeche Mode, Blur, pues compartió una publicación en redes sociales contando que tiene leucemia. Okay. Soy muy caramba. Consciente de que va a ser un camino lleno de baches, pero tengo confianza, soy optimista y listo para luchar y espero estar del otro lado del tratamiento inicial dentro de 6 u 8 meses. También reconoció que se vio obligado a retirarse de varios compromisos, proyectos. No hace falta decir que he tenido que limpiar mi agenda de trabajo, lo que ha significado poner en espera muchos proyectos musicales muy emocionantes en los que estaba ansioso por involucrarme. Si bien esto es una gran lástima, sé que continuarán entregando grandes discos con quien tome las riendas, y les deseo todo lo mejor. El hombre arranca su tratamiento, quimioterapia agresiva. Hay un proyecto del que me gusta mucho, que es el Simia Mobile Disco. ¡Ah, fantástico! Tuvimos un set de ellos atípico en Residente X, porque lo compartimos en la madrugada, en el amanecer, porque era por el lado del ambiente. Ok, chévere. Entonces, fantástico, si quieren oírlo, está disponible en la página de la X Más Música, así que deseándole lo mejor. Sí, en este nuevo proceso. Es duro, pero con esperanza. Uh-huh. Muy bien, bueno. Escuchemos a los Monkeys, sí. Entonces, de la AM que produjo él, esto se llama Are You Mine. I'm a puppet on a string, Tracy Island, time traveling diamond, could have shaken. Ahí estaba S.G. Lewis arrancando esta nueva hora en Mañanas X con Another Life. Y TikTok volvió a las 12 horas. Sí, eso fue rapidito, ¿no? Eso sí. Volvió más rápido que algunas plataformas de bancos cuando se caen acá. Sí. Pero pues, mucho tema económico y político detrás, ¿no? Claro, eso no es gratis, claro, eso no es por defender al usuario joven que... No, para nada. Pero el asunto, claro, pero hay que decir que, no cayéndome bien Trump, fue un golazo de parte del hombre. Pues sí, ya estaba ajustadito. Claro, y esto es una teoría simplemente mía. Ahora,